vamos a tratar de las misiones de las divinas personas, tema que ha tenido que ser aludido reiteradamente por la razón que vamos a ver hoy mismo, ¿no? Que otras veces he insinuado. Si ustedes ven el catecismo de la Iglesia Católica y ven la estructura del capítulo primero, que titula Creo en Dios Padre, verán que primero dice, con el título Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, trata en un párrafo primero, creo en Dios. Segundo, Dios revela su nombre. El Dios vivo es el que soy. Y dice en otro, Dios es el que es verdad y amor. O sea, es, diríamos, la tomar de la palabra creo en Dios Padre Todopoderoso, el primer término, tratar de la fe en Dios uno. Pero después dedica otro párrafo entero, el Padre. Y comienza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la revelación de Dios como Trinidad, con este ritmo, el Padre revelado por el Hijo. Entonces, el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. Y después, otro párrafo, la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe, la formación del dogma trinitario, el dogma de la Santísima Trinidad. Y entonces viene, para terminar este capítulo, las obras divinas y las misiones trinitarias. Esto es lo que vamos a tratar hoy. Ahora bien, precisamente, el ritmo de los títulos sugiere precisamente lo que el Catecismo mismo dice en el número 236. Por la oiconomía nos es revelada la teología, de lo que sabemos de Dios Trino en su Trinidad, en su vida eterna e íntima, lo sabemos porque hemos conocido la dispensación redentora. Inversamente, es la teología quien esclarece toda economía. Es decir, nos ha sido revelado Dios Padre porque Jesús lo ha revelado que el Dios a quien los judíos adoraban como Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el que se reveló a Moisés, era su Padre. Con lo cual se revela la paternidad de Dios y la filiación de la misma naturaleza. Yo y el Padre somos una misma cosa del Hijo. Y después los numerosos textos de la Escritura en que Jesús dice el Padre me envió, etc. Y otros en que dice que enviará de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre, o que el Padre enviará en su nombre el Espíritu de verdad, o que el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones y por él invocamos a Dios como Padre nuestro. Estos numerosos textos que hablan del envío del Hijo por el Padre y del Espíritu Santo por el Padre en nombre del Hijo o por el Hijo de parte del Padre. Estos numerosos textos que hablan de envío son aquellos por los que, porque Dios realizó esto que el Evangelio afirma, hemos conocido a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo como de la misma naturaleza que el Padre, eternamente Dios de Dios, y al Espíritu enviado por el Padre como de la misma naturaleza divina que el Padre y el Hijo, un solo Dios. O sea, la Trinidad se nos ha revelado a través de la dispensación, la Trinidad económica, que dicen los teólogos que lo quieren decir así, ha sido conocida en la revelación antes que la Trinidad trascendente, en sentido lógico y de alguna manera incluso cronológico, ¿no? En el desarrollo del dogma, partiendo de la evidencia del envío del Hijo para divinizarnos, se llega a la conclusión de que es de la misma naturaleza que el Padre que lo envía para hacernos hijos suyos, y departiendo de la naturaleza divinizante, dador de vida divina del Espíritu Santo, conocemos que es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, etc. Por tanto, la misión de las personas divinas, aunque la sistematización teológica, sistemática, deductiva, supone, como reconoce el Catecismo, la teología trinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de las procesiones, las personas, las propiedades personales, etc. Pero en la revelación se nos revela directamente la misión. Y porque es enviado del Padre para redimirnos, y ha venido a hacerse hombre por nosotros, los hombres, etc., para nuestra salvación, hemos conocido el misterio trinitario. Por tanto, lo que interesa destacar ahora, lo otro sería un problema de método y de historia de la formación del dogma, importantísimo, pero lo que nos interesa destacar es una cosa, que la misión, la doctrina de la misión de las personas divinas, no es una conclusión teológica, ¿eh? No es, sistematiza teológicamente después de la Trinidad, pero no es una conclusión teológica de la doctrina trinitaria. La doctrina de la misión de las divinas personas está en el mismo dato revelado, ¿eh? Está en el mismo dato revelado, diríamos de alguna manera más clara que la divinidad misma del Hijo del Espíritu Santo, está en el dato revelado. Que Dios Padre envió a Cristo, su Hijo, nacido de mujer, como dice la Carta a los Gálatas, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, para que recibiésemos el Espíritu de adopción de hijos, etc. ¿No? Esto es un dato revelado, está en el dato revelado, cuya comprensión teológico-sistemática solo podemos hacerlo una vez se ha formado ya el dogma trinitario, conceptualmente de una forma plana. Que es lo que está en el Catecismo, muy bien explicado, el ritmo mismo del capítulo, admirablemente hecho, está puesto así, ¿eh? Primero Dios, el que es la verdad y el amor, revelado como Padre, por el Padre y el Hijo, revelados por el Espíritu Santo. Entonces, la formación del dogma trinitario, el dogma de la Santísima Trinidad, y las obras divinas y las misiones trinitarias. Estas misiones trinitarias efectivamente son algo ejercido en la actividad de Dios, que dicen los teólogos escolásticos, ad extra, fuera de sí. Hay una acción del Padre, que es la generación del Hijo, que se identifica con la relación de paternidad, una acción del Padre y el Hijo, que es la aspiración del Espíritu Santo, que se fundamenta la relación del Espíritu Santo al Padre y al Hijo, pero estas son acciones propias de las personas, diríamos, identificadas con las relaciones que las distinguen. Todo el tema de las misiones de divinas personas, tenemos que reconocer algo que es obrar ad extra de Dios. Por tanto, de alguna manera, hay una actividad común a las tres personas, tú lo explicaremos al final, se entenderá mejor. Vamos a partir del dato revelado y analizar un poco los textos bíblicos. Leamos, envió Dios a su Hijo hecho de mujer, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, cuando viniera el Paráclito que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre. Ahora bien, este envío de su Hijo por Dios Padre se realiza al hacerse carne y nacer de mujer para hacerse nuestro Salvador. Y aquí hay una acción ad extra, que es la creación de la naturaleza humana de Cristo, etc. Pero hay algo absolutamente personal del Hijo, que es el que es enviado por el Padre, porque quien asume la naturaleza humana y se hace hijo de David, hijo de Abraham, y es, por tanto, hijo de María, y es Jesús de Nazaret, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y no el Padre ni el Espíritu Santo, por lo tanto el Hijo es enviado, hay una acción inseparable de la Trinidad, pero hay una relación ontológica de una naturaleza humana individual con el Verbo de Dios, por el cual es una persona divina con dos naturalezas, divina y humana. El envío del Espíritu Santo por el Padre en nombre de su Hijo, o por el Hijo de parte del Padre, este envío a nuestros corazones que nos hace hijos de Dios, es lo que nos da a conocer la eterna paternidad de Dios, la unidad de naturaleza de Jesucristo y de su Padre. Por tanto, esta Trinidad divina se nos ha revelado por la dispensación misericordiosa, por la divina economía. Aunque las misiones solo las podemos entender, explicarlas conceptualmente de una forma teológica fundada en un dato revelado a partir de la fe en la Trinidad. Por esto vean, y por eso he notado, lo noto aquí, que el catecismo sistematiza esto con este orden tan preciso. El Padre, la revelación de Dios como Trinidad, el Padre revelado por el Hijo, el Padre y el Hijo del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe, cómo se forma el dogma trinitario y qué es el dogma de la Trinidad. Y después trata de las obras divinas y las misiones trinitarias. Las obras divinas y las misiones trinitarias. Esta misma manera de titular nos sugiere una cosa que no está aquí explicitada, pero en otros sitios sí lo está. Y está en el credo, muy vitalmente pensada. Entonces, ¿qué voy a decir? Es una cosa importante para pensarla. Implica muchos problemas que no voy a tratar, pero que salen solos, ya lo verán, de tema metafísico y de tema teológico. Lo que yo quiero destacar es una cosa. La obra creadora de Dios, que es lo primero de que habla el Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, es la primera palabra del Génesis. Y entonces la obra de los seis días, ¿no? Hizo hombre y mujer, etcétera, y los puso, etcétera, toda la obra creadora de Dios. Digo la obra creadora. Se nos revela, si pudiese conocerse la creación como causalidad sin sujeto preexistente de la nada, causalidad que pone todo el ser y todas las dimensiones del ente creado por la eficiencia divina y que es libre en Dios y por tanto no es un acto necesario, supone la contingencia y la dependencia de la criatura respecto de Dios. Si se pudiese esto demostrar filosóficamente, es posible. Lo que es de aquellas verdades que Santo Tomás reconoce que serían difícilmente alcanzables. Históricamente es complejo el tema y más bien no se ve claro que hubiese habido una filosofía puramente racional que hubiese hablado de la creación. Aunque en Aristóteles hay algunos pasajes que comentados por Santo Tomás, sin forzarnos, resultan más coherentes con la creación que con una emanación. Un comentario metafísica, sin trampa ninguna, Santo Tomás, viendo más que lo que el mismo Aristóteles dice, está leyendo la creación en Aristóteles. Esto a mí me parece muy correcto, estoy convencido de que es así, pero concedería y afirmaría yo mismo, sin que me apretasen, que no se puede decir que Aristóteles entendiese el acto creador. Lo tenía implícito, era coherente con su metafísica. del ente y de la potencia, lo que sea, pero no lo formuló, no hay nada que, en él que sugiera un término que parecido a lo que en griego decimamos creación. A ver, por tanto, la creación en todo caso, ya saben, verdades que serían alcanzables racionalmente también están en la revelación, como la misma naturaleza de Dios, su espiritualidad pura, su infinitud, su libertad en la creación, etc. La revelación del acto creador se nos da a conocer como un dato de fe, como cumpliendo Dios un designio libre y benevolente de comunicar a sus criaturas, por cierto, a sus criaturas creadas a imagen y semejanza suya, vivientes personales, comunicarles la plenitud de la vida para la que les ha hecho aptos por el acto creador. El designio de comunicarles la participación de su vida divina. Esto es lo que está en textos de San Pablo y está en el mismo Antiguo Testamento. Por tanto, nos encontramos con un tema grandioso. No hay que confundir esto que acabo de decir con decir, luego Dios no podía crear seres racionales sin el destinarlos a la felicidad eterna en la visión beatífica. Esto sería algo de lo que dijo Bayo y lo que dijo el cardenal Livac, Dios me perdone. A pesar de que Santo Tomás dice, potuiset enim Deus, creare hominem impuris naturalibus, más claro agua. Dios podría haber creado al hombre en puramente natural. Diciendo así que toda la tarea de Livac, que le hizo cardenal Juan Pablo II, es probar que Santo Tomás no reconocía la posibilidad de una naturaleza pura, sino que entendía que la creación de un ente espiritual necesariamente era destinarle a la visión beatífica. Pues se equivocó Livac, a pesar de que le hicieran cardenal. En la historia de la Iglesia se ha dicho cardenales a gentes que han tenido doctrinas teológicas muy discutibles. Y ha habido papas que como autores privados han escrito cosas falsas, que después han retractado siendo papas. Como el tema de la visión beatífica retardada hasta la resurrección. Por tanto, yo que no estoy criticando que hicieran cardenal a Livac porque hizo cosas que están mucho mejor que estas que estoy diciendo. El mismo padre Solá me decía que escribió libros después, muy, muy importantes y bien orientados. Me citaba en la Meditación sur l'Église. Pero en la época de la Teología Nouvelle, Livac se hizo célebre por haber escrito en un libro que demuestra, diríamos, históricamente, que la doctrina de la posibilidad del hombre creado en impuris naturalibus sin destinación al orden que llamamos sobrenatural, es decir, a la felicidad en la visión de Dios, es un error del moderno, post-renacentista y post-occidentino, un error de los jesuitas sobre todo. Livac era jesuita y es de estos jesuitas que se dedicaron a desprestigiar a los jesuitas y fueron uno de los factores teológicos de la revolución en la Compañía de Jesús. Aunque él sociológicamente no tenía nada de hombre de izquierda, no estaba más en la línea de una teología de liberación, pero puso de moda el desprecio de la tradición escolástica de Belarmino, de Suárez, etcétera, etcétera, ¿no? De los antijansenistas y los que combatieron a Domingo Bayo. Ese tema de la naturaleza pura o la sobrenaturaleza es un tema realmente desarrollado con cierta posterioridad no se puede encontrar claramente dicho así en San Agustín, pero es que en San Agustín no está todo claramente dicho. Si después, las cosas que después se han dicho más claramente por Santo Tomás, se las desprecia para decir San Agustín esto no lo sabía, entonces estamos negando que en la Iglesia haya habido progreso dogmático y desarrollo teológico, lo cual después de ser doctor a los del siglo IV ya no tendría que haber ningún doctor de la Iglesia en la Iglesia. Este arcaísmo, típico de los modernistas, ha hecho mucho daño. Por tanto, yo insisto, Dios que crea libremente también eleva a la participación de la naturaleza divina, ya que nuestra felicidad no se pueda conseguir más que en la visión de Dios, también libremente. No crea en la naturaleza creada espiritual una exigencia de gracia sobrenatural. No crea una exigencia ontológica de destinación a lo sobrenatural. Esto es así. Y lo dice Santo Tomás, y es lo que la Iglesia defendió contra Bayo, sobre todo, y después también contra los jansenistas. Pero una cosa es decir esto, que lo digo yo y lo dice Santo Tomás, que es importante para salvar la, así como hay que salvar la libertad de Dios en el acto creador, no hacerlo una emanación necesaria, porque era absurdo que Dios quedase sin hacer nada y que hubieran quedado las tres personas divinas solitarias toda la eternidad y necesitaban crear el mundo, los ángeles y los hombres. No. Dios libremente crea el mundo y libremente destina a los ángeles a la visión beatífica y libremente destina a los hombres a la felicidad en la visión beatífica sobrenatural, libremente. Una cosa es esto que yo afirmo, porque me parece que es lo que está en la tradición católica contra los errores que han puesto una exigencia del orden sobrenatural en lo que recaía la teología nouvelle y lo que dio mucho impulso a Henri de Lubac. Una cosa es esto y otra es dejar de decir que Dios nos ha revelado que ya en el acto creador tenía el designio de hacer participantes sus criaturas de su propia naturaleza. Creó para, libremente creó, para elevarnos. Porque eso está San Pablo. Y es tan claramente dicho eso que vino el problema de sí, como que Dios nos eleva a la participación de la vida divina por la encarnación del Hijo, parece que el decreto de la encarnación es como quien dice, lo primero que Dios busca al crear el mundo, crea un mundo material con seres vivos, corpóreos, para que el Hijo sea enviado a este mundo y sea el alfa y omega, el principio de todos los caminos de Dios. ¿Me explico? ¿Me entienden? O sea que la encarnación, diríamos, está en el comienzo, en nuestra manera de hablar, en el comienzo del decreto creador del universo. Y en este sentido, el decreto creador es anterior a la previsión del pecado original y al decreto de redimir a la humanidad del pecado original. No sé si me explico. Hay textos de San Pablo, primogénito de toda criatura, de mar a Cristo, primogénito de toda la creación. Pero como por otra parte, se nos dice que para salvarnos del pecado, Dios se hizo hombre, se unió hasta tomar forma de esclavo. Y se hizo hombre para salvarnos. Entonces hay el problema, ¿cuál es el motivo de la encarnación? La redención del hombre del pecado, posterior a la previsión de la permisión del pecado original, o sola incorporación de la humanidad redimida, de la humanidad, que si no hubiera sido pecadora no hubiera tenido que ser redimida, en Cristo encarnado para difusión del bien divino. Y aquí tienen ustedes unas cosas, que hay textos bíblicos de un sentido y del otro, tan elocuentes, tan misteriosos, ¿no?, que han llevado todas unas escuelas de la Iglesia, la franciscana, la Compañía de Jesús, a afirmar que Cristo está decretado por Dios con anterioridad a la previsión y a la permisión del pecado de Adán. O bien, otra línea, que es la de San Agustín y los que le siguen, incluido San Buenaventura, después la escuela franciscana pasó con Duns Scotus a otra línea, ¿no?, y Santo Tomás, que dice que como que estas cosas solo las sabemos por revelación, sabemos que la encarnación se hizo por nosotros los hombres y por nuestra salvación, lo cual también es verdad. Misterio difícil de captar, pero que no faltan geniales comentaristas como los salmaticenses, que admiraba mucho el padre Orlandis, que dicen que Dios no hubiera permitido el pecado original si no hubiese tenido el designio de donde sobreabundó el pecado, sobreabundar la gracia y obrar más excelentemente la primacía de Cristo. O sea, habiendo creado un mundo para Cristo, permitió el pecado de los hombres para que Cristo nos hiciese la admirable obra de redimirnos del pecado. Y esto algunos comentaristas creen que lo dice Santo Tomás, porque Santo Tomás, que es muy fiel a la Escritura, los textos en que la misión del Hijo al mundo es puesta como el principio de todos los caminos de Dios, no deja de reconocerlos también. Y hay textos para pensar los dos aspectos misteriosos. Noten bien una cosa: en la hipótesis que suele pasar por tomista, la Inmaculada Concepción de María era una cosa difícil de admitir. En la hipótesis franciscana, diríamos, la Inmaculada Concepción de María es una cosa muy obvia, porque María, en este sentido, estaba en la revelación del pecado y de la redención. Se dice que se ponen enemistades entre el demonio y la mujer, y esto se pone antes de hablar de que de la pasta a la cabeza, ella o su descendiente, ¿no? Por tanto, esta visión, esto que estoy diciendo es lo que pensaba San Maximiliano Kolbe, ¿eh? Dios crea el mundo pensando en que su hijo se encarnase de una mujer, ¿eh?, y María la tiene puesta en el comienzo de los caminos de Dios, y entonces es muy fácil de explicar que la preservase del pecado original que hubiera heredado de la descendencia de Adán y Eva, ¿no? Bien, estos misterios insondables que ni los grandes doctores de la Iglesia han llegado a un acuerdo y la Iglesia nada ha definido, los digo para que quede clara una cosa: que a pesar de la gratuidad, clarísima del orden sobrenatural y divinizante respecto a la naturaleza espiritual de las personas creadas, ángeles y hombres, a pesar de esto, la revelación del acto creador, la creación es sobre todo a partir del Nuevo Testamento y algunos de los sapienciales antiguos ya, como el libro de la sabiduría, pero en San Pablo, en San Juan, está: Dios ha creado el mundo para llevar a la filiación divina, a su propia participación de su propia vida, a los hombres, especialmente a los hombres, porque los ángeles quedan un poco fuera de este universo material. Este universo material ha sido hecho para nosotros los hombres y por causa de Cristo. ¿Eh? Es esto no es reconocer la exigencia por parte de la criatura de que Dios la eleve, sino es decir que el designio divino, liberalmente donador, está en el principio de los caminos del Señor en la creación. Por eso, Dios crea el mundo para su gloria, es decir, para su bondad comunicanda. Dios no necesita que le, como decía San Agustín, no es que gane nada con que le alabemos, sino que nosotros somos buenos y felices si alabamos a Dios. Dios quiere que seamos buenos y felices porque comunica, la creación es una comunicación de bien. Lo que decía San Ireneo, la gloria de Dios es la vida del hombre, esta vida de la que San Juan dice, como mi Padre me envió viviendo, yo vivo por mi Padre, así el que me come vivirá por mí. Esta vida divina, participada del hombre pecador, providencia que Dios ha permitido y redimido, es el motivo de la, es lo que rige el designio de la providencia divina. Por tanto, el tema de las misiones es que es dato revelado, es una cosa capital. Sin él no conoceríamos la Trinidad, pero si no hubiera enviado el Padre a su Hijo, no conoceríamos la paternidad de Dios. Y porque nos ha enviado el Espíritu Santo, por eso en nuestros corazones tenemos la moción interna para llamar a Dios Padre. Santo Tomás formuló un principio que está muy literalmente tomado de la Escritura. La persona divina enviada lo es por aquella de la que eternamente procede. El que envía al Hijo es el Padre, de quien nace eternamente. El que envía al Espíritu Santo es el Padre, no, por el Hijo, o el Hijo de parte del Padre. El catecismo se expresa en estas cosas así. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente, cita los Efesios, concebido antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en él. Noten bien que aquí se habla de un designio concebido antes de la creación del mundo, predestinándonos a la adopción filial en él. Es decir, a reproducir, sigo leyendo el catecismo, a reproducir la imagen de su Hijo gracias al espíritu de adopción filial, citando textos de San Pablo. Este designio es una gracia dada antes que todos los siglos. Es una gracia dada antes que todos los siglos, San Pablo Timoteo. Y nace inmediatamente del amor trinitario. Este designio, en lo que yo quería subrayar, se despliega, el catecismo dice, en la obra de la creación. Este designio se despliega en la obra de la creación. En toda la historia de la salvación, después de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es la prolongación de la misión del Hijo y del Espíritu. Como mi Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Y el Espíritu Santo, cuando creemos en la Iglesia, creemos en el Espíritu Santo que vivifica la Iglesia. Este es un principio. Las personas enviadas lo son por las personas de la que eternamente procedan. Hay otro principio que no hay que dejar de tratar. Todas las obras ad extra de la Trinidad, en orden a creación y a la salvación, elevación divinizante, son comunes a las personas divinas. No se pueden considerar como exclusivas. Solo pueden atribuirse a unas personas exclusivamente las operaciones que constituyen las divinas procesiones, que se identifican con las relaciones subsistentes que definen las propiedades personales. la generación del Hijo por el Padre y la inspiración del Espíritu Santo por el Padre y el Hijo. Términos que realmente signifiquen lo mismo con otra, alguna distinción conceptual. Por ejemplo, el que dice eternamente la palabra que es el Hijo, es el Padre, y no el Hijo, no el Espíritu Santo. El que da, los que dan como un solo dador, como un solo, en una sola aspiración por el amor mutuo, en el que se unifican y se dan, los que se dan el Espíritu Santo, lo envían a nosotros, es el Padre y el Hijo. Ahora bien, este principio, todas las obras ad extra son comunes a la Trinidad, ha sido mal entendido muchas veces. El Bartolomé María Schiberta, un gran teólogo, cuya causa de beatificación está introducida, y aparte de eso, pues era un gran teólogo, hace una caricatura muy bien, muy sutil. Dice, se entendería mal el principio verdadero de que todas las obras ad extra son comunes a la Trinidad, como si por él dijéramos, Dios obra ad extra como si no fuese trino. Esto está perfecto. Está muy fino. Y está dicho tirando con bala, ¿no? Porque así como en los que se sueltan de la tradición escolástica, pues pasan cosas ahí como le pasó al cardenal Libac, que pensando hacer agustinismo, pues recaían cosas que eran las que habían combatido los doctores jesuitas, anticansenistas y doctores de la iglesia, como San Roberto Bellarmino, y la bula de San Pío V, ¿no? O sea que se colaron por querer soltarse de la escolástica moderna, posttridentina, y querer volver a las fuentes patrísticas. Entonces entienden mal los padres, ¿no? Pero otros, pensando ser muy fieles a la escuela, han pensado prácticamente como si Dios obrara de extra, como si no fuese trino. Esto es una afirmación falsa. Santo Tomás dice, lo cito textualmente, las personas divinas tienen causalidad respecto de la creación de las cosas según la razón de su procesión. Donde dice, las procesiones divinas dan razón del acto creador. Y divine persone haben causalitatem respecto creationis rerum secundum rationem sue processionis. Y el catecismo dice, catecismo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Son sobre todo las misiones divinas, las misiones de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo, los que manifiestan las propiedades de las personas divinas. Pues claro, el que se nos ha dado el Espíritu Santo nos manifiesta la propiedad de don del Espíritu Santo y el carácter de amor donador, del amor inspirador del Padre y el Hijo. Y el envío del Hijo de Dios, nacido del Padre de todos los siglos, que se ha hecho hijo de María, hijo de David, hijo de Abraham, nos ha revelado la paternidad de Dios que engendra al Hijo eternamente. Las misiones manifiestan las propiedades de las personas divinas. Y sigue, las personas divinas, que son inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar. Pero en esta operación divina única, cada persona manifiesta lo que le es propio en la Trinidad, sobre todo en las misiones divinas de la encarnación del Hijo y el don del Espíritu Santo. Bien, esto como todo lo que es sobrenatural y tiene que ver con la Trinidad y su presencia en el mundo, pues es sumamente misterioso. Pero ¿qué mayor misterio quieren ustedes que una persona divina y no las otras dos sea hijo de una mujer? y si no recordamos esto, no entendemos nada de la encarnación. María es madre del Hijo encarnado, y no es madre del Espíritu Santo ni madre del Padre. Y el que se encarna y muere y resucita no es el Padre ni el Espíritu Santo, sino el Hijo. Esto es de fe, ya no es una afirmación escolástica más o menos firme. Esto es de fe. Decir que el Padre y el Hijo son lo mismo, la misma cosa, la misma realidad. Yo y el Padre somos algo uno. Si el Hijo muere, el Padre también muere. Esto es una herejía. Una herejía sabeliana, patripasiana, que llamábamos los padres en los primeros siglos. Decir que el Espíritu Santo murió por nosotros en la cruz es una herejía. El Espíritu Santo no ha nacido de mujer, ni ha tenido naturaleza humana pasible, ni ha vivido en Nazaret, ni ha sufrido hambre ni sed, ni ha sufrido la agonía del Getsemaní. El Espíritu Santo estaba presente en el Verbo. Pero estas son cosas que atribuimos por la unidad hipostática, por la unión hipostática, legítimamente a la persona segunda de la Santísima Trinidad. Como dice San Ignacio, hemos de contemplar que de creador ha venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal y así a morir por mis pecados. Esto lo contemplamos en Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios hecho hombre. Esto no lo contemplamos del Padre ni del Espíritu Santo. Ahora bien, esta inseparabilidad en el ser, en la teología occidental se elaboró con el concepto de circuminsesión. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre, ¿verdad? Dice el Señor que enviará el Espíritu Santo a nuestros corazones. Pero también dice que si alguno me ama, será amado por mi Padre, y mi Padre le amará, y vendremos a hacer en él nuestra morada. Podemos decir que las tres divinas personas moran en nosotros por la inhabitación del Espíritu Santo, por la misión del Hijo. Para respetar estas verdades que son datos revelados, la teología escolástica habló de la circuminsesio, mientras que los padres griegos habían tratado más de la inseparabilidad de la acción ad extra, que actuaban conjuntamente, que le daban el nombre de pericoresis. El catecismo lo dice muy bien. Toda la economía divina obra a la vez común y personal. Toda la Trinidad obra personal. Da a conocer las propiedades de las personas divinas y su naturaleza divina. Nos da a conocer el Hijo, el Padre, y que es Hijo de Dios. Así toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas. Estamos en familia con el Padre, a quien invocamos en el Padre Nuestro, como se ve muy claro en el comentario de Santa Teresa de Jesús. Comunión con el Padre, a quien nos dirigimos en la liturgia por Jesucristo su Hijo. Es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace porque el padre lo atrae y porque el espíritu lo mueve. Yo, con su permiso, voy a terminar aquí hoy porque estoy muy irritado en la garganta por una especie de tos alérgica. Tengo que hacer que ustedes descansen, yo también. Hasta el próximo día. Muchas gracias.